el año pasado tuvimos dos eventos gravísimos. Uno, la suspensión del referéndum revocatorio por tres jueces de provincia, y con el aval del Consejo Nacional Electoral, con lo cual se le escamoteó un derecho que se ha establecido en la Constitución y que ya ha sido ejercido por los venezolanos, y sin embargo, bueno, ante la abrumadora movilización del país, al Estado, por órdenes del Gobierno Nacional, no le quedó otra que suspender el proceso de referéndum revocatorio, porque estaba encaminado a perder la presidencia de la República de continuar el proceso revocatorio Nicolás Maduro. Y la segunda decisión que toma el año pasado el Consejo Nacional Electoral es la suspensión inconstitucional de las elecciones regionales. Es decir, pasó por encima de la Constitución, que establece que las elecciones regionales son cada cuatro años, y simplemente las suspende. Las suspende y las pasa para el primer semestre del 2017, y ahora ni siquiera para el primer semestre del 2017, porque no las ha convocado. Y no convoca las elecciones, entre otras cosas, empiezan los voceros del gobierno nacional, que son los mismos voceros de todo el Estado venezolano, exceptuando la Asamblea Nacional, como dije, a decir que esas elecciones regionales están supeditadas a la renovación de partidos.